Magdalena fue la cuna de Colosio. Allí en Sonora vio primero nuestro sol. Norteño noble, gran cerebro responsable, así es Colosio, muy tenaz en su labor. Al recibir recientemente un nuevo cargo, ser secretario de lo que es la sede Sol, Colosio fue en ese entonces distinguido por su experiencia, su cultura y su valor. Y qué decir que es candidato con gran arrastre y proyección. Es candidato y de los buenos, será Colosio el mejor. El Luis Donaldo, líder nato, que necesita la nación. Allí estará siempre Colosio, será importante su actuación. ¡Yay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Gran orador ha sido siempre Luis Donaldo, líder del PRI como tal se distinguió. Fue diputado y por méritos muy propios, muy acertada ha sido siempre su labor. En todas partes honda huella ha dejado, por ser honrado, laborioso y muy tenaz. Él es sin duda apasionado ecologista, economista y muy justo al gobernar. El pluralismo es su doctrina, concertador y liberal. Colosio fue por algún tiempo un respetado senador. El Luis Donaldo, líder nato, que necesita la nación. Allí estará siempre Colosio, será importante su actuación. Ustedes lo llevan, ¿eh?